La influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Las nuevas tecnologías de la información agrupan elementos y técnicas utilizadas para el tratamiento y la transmisión de información, principalmente informática, internet y telecomunicaciones, que tienen como objetivo el desarrollo de la época, ya que la tecnología de la información y la comunicación son cada vez más parte importante en nuestras vidas, ahora llamada sociedad de la información.